Ongawa presenta un asunto de derechos humanos. Con motivo del Día Mundial de la Higiene Menstrual, conocemos la historia de Akida y el Váter Fantasma, una radionovela hecha en Castilla y León para sensibilizar sobre higiene menstrual y derecho humano al saneamiento. Tras escuchar el capítulo 2 del Váter Fantasma, nos acompañará Marta Martín, técnica de educación de la Delegación de Castilla y León de Interred, para aproximar el trabajo en saneamiento con los derechos de niñas y mujeres. ¿Qué por qué soy un váter fantasma? Muy fácil, porque no estoy. Y cuando no estoy, pasan cosas terribles. Cuando no está, pasan cosas. En exclusiva, el váter fantasma y lo que ocurre cuando no hay saneamiento. ¿Puedo empezar? ¿Hablo aquí? Entiendo que me echen la culpa, yo también lo haría, pero no es que yo haga estas cosas terribles, son cosas que pasan cuando no estoy. Es normal que me tengan miedo. La gente que no tiene saneamiento hace sus necesidades en el monte, en el río o a la vuelta de sus casas. Todo se queda ahí y no te puedes limpiar. Las moscas o las manos sucias llevan las bacterias a los alimentos y al agua y se propagan todo tipo de enfermedades. La falta de saneamiento afecta a todo el mundo, pero particularmente... ¡No me digas más! Lo estoy viendo venir. En esto también. ¡Vaya por Dios! A las mujeres y a las niñas. Y a las niñas cuando se hacen mujeres, que es lo que le está a punto de pasar a la protagonista de nuestra historia. Pero el protagonista no era yo. Me llamo Akida y nací en la región del Kilimanjaro, en Tanzania. Cuando era pequeña teníamos que caminar hasta 2 horas para encontrar agua potable y luego otras 2 horas de vuelta con los cubos de plástico en la cabeza. A veces iba con mi madre, pero otras tenía que quedarme en casa sin poder ir a la escuela porque alguien tenía que cuidar de mi hermano pequeño y preparar la comida. Los hombres no van a buscar agua. Desde siempre son las mujeres las que se ocupan. En la comunidad no teníamos grifos, ni tampoco retretes. Lo más parecido era una caseta de adobe y paja, sin puerta, con un agujero tan grande que los niños lo llamábamos el atrapador. La frontera del agujero negro se llama horizonte de eventos. Cualquier cosa que traspase esta frontera es absorbida por el hoyo negro para siempre. El olor dentro era tan insoportable que todo el mundo prefería hacer sus cosas en cualquier otro sitio. En Tanzania también usamos eufemismos. Cuando tenemos que defecar al aire libre, decimos que vamos a hacer un cuchimba de agua, que en suajili significa literalmente cavar para buscar raíces. A la hora de salir a buscar raíces, los hombres lo tienen más fácil. No les da vergüenza que les vean, pisan fuerte y los animales huyen. Nosotras solemos ir con más cuidado y mucho más lejos para tener algo de intimidad. Por ser mujeres, sufrimos muchas más mordeduras de animales. Y todo este sigilo no es solo por vergüenza. A veces lo que te encuentras es mucho peor que las serpientes. Ya lo he dicho, no es mi culpa que pasen estas cosas cuando no estoy. Más de 500 millones de mujeres en el mundo tienen que hacer sus necesidades al aire libre y se exponen a ataques y violaciones. Y más de 600 millones de menores en el mundo acuden a escuelas en las que no hay agua potable, retretes adecuados ni jabón para lavarse las manos. Algo que afecta a sus posibilidades de asistencia a clase y evitar la pobreza, sobre todo a las niñas. Algo debe tener que ver el hecho en que todos los años las mujeres y las niñas africanas pasan 40.000 millones de horas recolectando agua. Cuando no estoy, pasan cosas terribles. Las mujeres también nos acordamos de la falta de saneamiento cuando nos llega la regla. La primera vez que me vino estaba en la escuela. No me atreví a decírselo a nadie, ni a mis compañeras, ni mucho menos al maestro. Nos enseñan a no hablar de ello. Tampoco con la familia ni con el resto de la comunidad, como si la regla no existiera y tuviéramos que sentir vergüenza por tenerla. Cuando las niñas lavan sus toallas para reutilizarlas, no quieren que nadie las vea, así que no las tienden al aire libre y se secan mal. Muchas tienen infecciones por esto. Ese día, en el primer recreo, corrí a mi casa y no volví a la escuela en una semana. No era la única. En el colegio no teníamos baños, solo unos agujeros con montones de bichos, ni agua limpia, ni jabón para poder limpiarnos. Tampoco puertas para cambiarse sin que te vea todo el mundo. Ay, muchas preferíamos quedarnos en casa hasta que pasara la regla. En el África subsahariana, una de cada 10 niñas falta a clase mientras dura su periodo menstrual, algo que se traduce en una peor educación y en un mayor abandono escolar. En Tanzania, solo la mitad de la población tiene acceso al saneamiento y al agua corriente, y el pueblo de Akida, a las faldas del Kilimanjaro, no estaba en la mitad afortunada. Pero nuestra protagonista se convertiría en parte del cambio que empezaba a gestarse en su comunidad. Todo eso y mucho más en el siguiente episodio de... El Bater Fantasma. Después de escuchar el capítulo 2 de El Bater Fantasma, vamos a tener una entrevista con Marta Martín, técnica de educación de la Delegación de Castilla y León de Interred. Hola, Marta. Hola. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Encantada de participar con vosotras y vosotros en este proyecto que me parece muy innovador. Genial, pues me alegro muchísimo de que estés aquí con nosotras. Muchas gracias y comenzamos en este capítulo. Akida nos explica algunos de los muchos problemas que se encuentran las niñas para ir a la escuela cuando tienen la regla en unas condiciones que no aseguran el acceso a agua, saneamiento e higiene adecuados. ¿Te suena esta historia a la realidad de los proyectos que trabajáis en Interred? Sí, me suena esta historia porque sobre todo es la historia de la realidad de mujeres y niñas en todos los lugares del planeta, de una forma u otra, ¿no? Akida, entiendo que vive, bueno, pues en África, en una comunidad pequeña y en un contexto cultural, social, económico y familiar un poco determinado. Pero es que no es muy distinta a la realidad que tenemos en Bolivia, en Perú, en Filipinas, ¿no? Como ejemplos en los que Interred estamos con proyectos socioeducativos, ¿no? Para garantizar esa educación a lo largo de la vida, ¿no? En la que también trabajamos poniendo especial atención a la infancia y a las mujeres. Y escuchando, ¿no?, el capítulo, me hacía pensar, ¿no?, que no hay tantas diferencias entre las zonas rurales y urbanas, ¿no?, que la discriminación es la misma, pero tiene otras formas, ¿no? Nosotras trabajamos en centros escolares, en zonas rurales, y es un poco la realidad que contáis a través de Akida, ¿no?, en el que sale, ¿no?, la exposición a todo ese momento de insalubridad y de inseguridad, ¿no?, pero en las zonas urbanas la situación se complica en los centros educativos de esas zonas, ¿no?, porque el saneamiento o los váters están muy alejados de las zonas comunes, convirtiéndose en espacios muy inseguros, ¿no?, porque es donde las niñas reciben el mayor porcentaje de acoso, de violencia, y es donde realmente sienten mucho más miedo, ¿no?, aparte de la situación de su salud y su bienestar, ¿no? Y hablábamos porque el otro día tuvimos un encuentro con maestras de zonas rurales, ¿no?, y les hablábamos de este proyecto, ¿no?, y ellas nos cuentan cómo viven esa inseguridad por doble vía. Las maestras, que normalmente son mujeres que dejan a sus familias en unas zonas, al cuidado de otras personas, ¿no?, y ellas van durante de lunes a viernes a lugares muy lejanos donde sus viviendas, ¿no?, no pueden pagar una vivienda con unas características que cubran, ¿no?, ese saneamiento, el acceso al agua. Entonces lo viven como maestras en su vida personal, en la que durante de lunes a viernes tienen su menstruación y sus hábitos de higiene están expuestas de esta misma manera, igual que Akida, pero además en sus centros escolares lo viven ellas y lo vive su alumnado, ¿no? Y luego otra cosa que me ha resultado muy curioso, ¿no? Que lo ponéis, ¿no? Esa creencia global que lo pone en el capítulo, lo habléis en el capítulo de hacerse mujer, ¿no? De te baja la regla y ya de repente, con por arte de magia, eres mujer, ¿no? Ayer era una niña y hoy, al día 20 y no sé cuánto, ya soy una chica adulta, que de repente sitúa a las niñas en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Abandonan la escuela, lo comentáis yo creo que también, ¿no? Cómo comenzamos a faltar a la escuela con más asiduidad para en los días que tengo la regla no me expongo a todas estas situaciones que habéis hablado, ¿no? Y me encargo de todas las cargas de cuidados, al cuidado de hermanas, de hermanos más pequeños, incluso de vecinas, de vecinos, todas las tareas domésticas, todo se duplica. Te expone a matrimonios forzados, a embarazos adolescentes, a violaciones en el ámbito familiar, en definitiva a todo tipo de violencias machistas que ese tránsito de la menstruación de repente se triplica el porcentaje. Este tema además nos permite profundizar en algo mucho más amplio, como es la necesidad de trabajar en el derecho a la educación desde el enfoque de género y cuidados. ¿Cómo de necesario crees que es este abordaje? Bueno, es imprescindible. Primero, es necesario entender una educación para la transformación social, ¿no? ¿Qué significa una educación para la transformación social, ¿no? Necesitamos unas herramientas y unas metodologías y unas pedagogías que generen participación y compromiso de las personas a favor de la justicia, la equidad de género, la sostenibilidad ambiental, ¿no? Una educación que transforme realidades, las cercanas, ¿no? La de cada localidad, de cada país, y las lejanas, ¿no? Es importante no perder esa dimensión local y global, ¿no? Que durante mucho tiempo ponemos la mirada en esos países más empobrecidos o donde se vulneran más los derechos humanos, pero esta es un compromiso global. En todos los lugares del mundo se vulneran derechos, ¿no? ¿Y por qué el enfoque o perspectiva de género? Que no es más que garantizar los derechos humanos de todas las personas. Pero es que después de más de 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, estos derechos siguen siendo vulnerados a nivel mundial, siendo las mujeres y las niñas quienes se ven más afectadas, ¿no? Son las más pobres, son las que más hambre pasan, son las más afectadas en su salud, ¿no? Los ODS nos sirven un poco para ver ese paradigma, ¿no? De derechos. O sea, si vamos ODS por ODS, vemos que no afecta igual a mujeres que a hombres, o que a la infancia, o que personas con discapacidad o más vulnerables, ¿no? Son necesarios procesos de evaluación de las consecuencias que tiene para mujeres y hombres en cualquier actividad, ¿no? Que planifiquemos, ¿no? Y los cuidados, ¿no? Que Interred siempre pone la mirada, ¿no? Ya no solo hablamos de enfoque de género, que llevamos trabajando en género 30 años y que es indispensable y que parece que esta pandemia lo ha quitado de las agendas. Pero para nosotras son los cuidados, ¿no? Los cuidados donde tenemos que poner mucho más la mirada, ¿no? Aquí llamamos los cuidados o trabajos de cuidados, esas tareas o actividades orientadas a mantener la vida, ¿no? Pues lo de gestar, parir, criar, alimentar, cocinar, acompañar en la muerte, acompañar a personas enfermas, el presupuesto del hogar, conseguir agua, ¿no? Que hablabais en vuestros capítulos, escuchar, consolar, esas tareas que sostienen la vida de todas las personas y que tradicionalmente eran consideradas femeninas, estaban a cargo de las mujeres, y este enfoque de cuidados no es más que poner en el centro el cuidado de las personas y del planeta y poner en valor todos esos cuidados, ¿no? Cuando ahora es como dar la vuelta al sistema, llamamos nosotras, ¿no? Si imaginamos un iceberg, lo que se ve, ¿no? En la superficie es todo este sistema de mercado, todas estas actividades productivas, pero que no se pueden mantener sin la naturaleza y sin esas tareas reproductivas que son los cuidados, ¿no? Que no se ven. Hay que dar la vuelta al sistema y cómo equilibrar ese capital, ¿no? Con los cuidados y la vida. Y desde Interred, ¿cómo valoráis que la participación de las mujeres y el trabajo en igualdad de género ayuda a transformar realidades? ¿Y cuáles son los retos que os encontráis cuando queréis ponerlo en práctica? Bueno, no olvidemos que las mujeres somos la otra mitad. Entonces, lo primero que cuando trabajamos en todos nuestros proyectos socioeducativos, ¿no? El aporte mayor es visibilizar y valorar el papel de las mujeres y sus aportes, las mujeres que viven en esos lugares. No hablamos de un ente abstracto que son las mujeres, no, tú como mujer indígena, quechua hablante, que perteneces a una comunidad en Guatemala, cómo visibilizamos, cómo valoramos tu papel, cómo valoramos tus aportes, ¿no? Que sean protagonistas de sus vidas, favorecer el autocuidado, ¿no? El autoconocimiento, el empoderamiento, la prevención de violencias machistas. Todo ello es imprescindible para la emancipación y la participación social y política de las mujeres. Será el momento, ¿no? Lo vemos cada día, cómo han dado ese paso, ¿no? De lo personal, que tanto hablamos las feministas, de lo personal a hacerlo político. Si tú no tienes todas esas herramientas y esos aportes, o sea, no podrás dar el paso a la participación social y política, ¿no? Y luego hablabais de los retos. Nosotras es que no hablamos tanto de retos, que los retos son cada día, dependiendo del país, de la condición, de la posición en que están estas mujeres y niñas, pero el problema son las dificultades de superar las resistencias, ¿no? De este sistema patriarcal que se sostiene a través del racismo, del colonialismo, del capitalismo, de esos discursos de poder que realmente son las causas de las desigualdades de género. Esas relaciones de poder, ¿no?, que hay que romper, de esas opresiones contra mujeres y niñas, y que pasa por desaprender hombres y mujeres esas desigualdades, ¿no?, en cualquier lugar del mundo. Y por último, Marta, seguro que muchas mujeres castellano-leonesas que nos escuchen pueden sentir que hay similitudes con el tabú que existe en una sociedad como la nuestra respecto a la higiene menstrual y que hay muchos retos por abordar. ¿Qué elementos en común crees que pueden existir y qué sería necesario cambiar para solucionarlo? Nosotras no perdemos la mirada esa que te hablaba antes de lo local y lo global, ¿no? Es que yo creo que casi todo es común, cambia un poco la forma, pero es limitado el autocuidado y el autoconocimiento que tenemos las mujeres sobre nuestra propia sexualidad, así como el control de nuestros cuerpos y, por supuesto, la decisión de tener hijas e hijos, ¿no? Si estamos hablando de, a lo mejor, de Perú, con los embarazos adolescentes, pero si hablamos de España y de nosotras mismas, la presión que surge cuando llegas a cierta edad y no eres madre, ¿no? Al final no tomas decisiones sobre tu propio cuerpo, tu propia sexualidad, ¿no? Y sobre tus propias decisiones, ¿no? La falta de educación en este aspecto conlleva la creación de prejuicios respecto a la sexualidad femenina y el tabú sobre esta, ¿no? En el caso de la menstruación, esconderlo sigue siendo parte de nosotras, ¿no? Ahí somos mujeres europeas, estupendas y occidentales, pero es que no es muy diferente, ¿no? Las chicas adolescentes se avergüenzan cuando les bajan la regla, ¿no? Aquí vemos en los centros escolares cómo las chicas esconden las compresas, los tampones, cómo van al baño, y en la mayoría de los centros escolares no hay papel higiénico, porque además lo tienen en el aula, pero claro, como una chica de 11, 12 años que la baja la regla, coge el papel higiénico en el aula, que todo el mundo lo ve, ¿no? Tampoco hay papeleras, no hay jabón en los centros, ¿no? Cambiamos nuestra forma de vestir, evitamos practicar deportes. O sea, se sigue criminalizando la menstruación, ¿no? Es algo sucio, es incómodo y desagradable, y no es como algo natural. Y mientras que los anuncios, eso, ¿no?, nos venden que el consumir el ideal de un producto de higiene íntima va a hacer desaparecer todo esto negativo, ¿no? Consecuencias, ¿no? No olvidemos que ahora tienen un 10% de IVA, cuando deberían de tener un 4% por ser un producto de primera necesidad. O sea, creemos que cómo romper con todo esto es a través de la coeducación. Hay que coeducar en igualdad. hay que participar, hay que visibilizar. Chicos y chicas se tienen que comprometer, tenemos que empatizar, socializar de otra manera, ¿no? los géneros. Genial, Marta, pues ha sido un verdadero placer hablar contigo. Muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. A ti. Ondagua, un asunto de derechos humanos. En este capítulo nos ha acompañado Marta Martín, técnica de educación de la Delegación de Castilla y León de Interred, con la colaboración de Natalia Fernández, voluntaria del Grupo de Gestión de Higiene Menstrual de Ongagua. Una producción de Ongagua, con el apoyo de la Junta de Castilla y León.